Como les dijimos, hoy tenemos un programa lleno de información. ¿Por qué no? Entrevistas. Porque bueno, ya vamos a arrancar con la entrevista del día. La verdad que una entrevista muy linda, voy a decir. Cuando me enteré del tema estaba recontenta. Porque bueno, yo formé parte de esta orquesta y es la Orquesta de las 7, emblema de todas las orquestas infanto-juveniles de La Pampa, que celebrará este mañana, sábado 3 de diciembre, sus 20 años de existencia con un gran concierto en el Salón de la Usina de la Cooperativa Popular de Electricidad a las 19 horas. La verdad que, bueno, nada, qué decir de la Orquesta de las 7. Creo que Santa Rosa, la mitad de Santa Rosa pasó por la Orquesta de las 7 en lo que es en cuanto a la música. Y obviamente ya tenemos aquí en el estudio, y lo agradecemos por venir, a Pablo Wagner, ex alumno de la Orquesta de las 7, trompetista, igual trompetista. Sigue con la música, pero bueno, ex alumno de la Orquesta de las 7, así que bueno, bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Sí, muy bien. Bueno, 20 años de la Orquesta de las 7, qué 20 años. Qué increíble. Muchísimo. Decir. La verdad. Que cuando me avisaron me dijeron 20 años, que se juntaban los festejos, exalumnos, profesores. Parece menos, parece más. Sí, bueno, y contanos un poco desde tu punto de vista, la Orquesta de las 7, ¿qué es la Orquesta de las 7? La Orquesta de las 7 es una familia. Sí. Literal. Desde que empezó hasta el día de la fecha, 20 años. Imagínate la familia que es, como dijiste, mucha gente pasó por ahí, muchas personas, a muchas personas, como es mi caso en particular, ya que me preguntás, determinante, claramente, para el futuro de mi vida. El paso por la orquesta fue una cuestión de decir, sí, como que me gusta esto, voy por acá. Claro. Y de hecho es lo que hago hoy en día. Y sí, me imagino, bueno, recordemos que vamos a mencionar que Pablo está actualmente en la banda sinfónica, también está con la banda fina ahí que les tuvimos a los chicos en el estudio. Así que bueno, qué lindo. Y bueno, comentanos ahora con esta reunión, ¿cuáles son los sentimientos? Me imagino que un montón de recuerdos que se te vienen en la cabeza, de viajes, de encuentro que hemos vivido con esto de las 7. Muchos, muchos. ¿Sentimientos? Uf, desde nostalgia hasta alegría, de todo, todas las pinceladas de sentimientos que se pueda describir, sí, por todas. Estuve, creo que fueron 6 años y fueron hermosos. Viajes, encuentros. De todo. Viajes, bueno, a San Juan, a Buenos Aires, a Trelew, en ese no estuve, pero sé que eran... A Mar del Plata. Ese me encantó. Sí, creo que ese viaje nos encantó a todos. Ese estuve yo. Ese viaje fue, nos encantó genial. Todo. Fue genial desde un montón de lugares. Sí, porque además lo que tiene esto de los viajes, de los encuentros con otras orquestas, digamos, de lo que es el resto del país, son los intercambios en lo que es cuanto a la música, de las enseñanzas, de lo que aprendés. Y te llevas siempre algo para vos. De repente éramos 500... 600, 700 músicas, tocando en simultáneo. Era una locura. La explanada esa, ¿te acordás lo que fue? Ahí en la playa. Sí, sí. Una locura de gente muy lindo, ¿no? Gente tocando, charlando, porque encima en el medio se tocaba y a veces se charlaba. Había eso, intercambio. Después me acuerdo que en ese, creo que estaba Face, en ese momento. Todavía no estaba Insta, obviamente. Y eran los primeros lazos, así fuera, que se creaban, ¿no? Semana ahí, la amistad ahí en Facebook, y ahí empezaba todo. Imagínate que lo expansivo que era eso, en cuanto a lo cultural, ¿no? Era hermoso, y cada quien se traía siempre la mejor de las experiencias. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y también sucedió, yo creo que la Orquesta de las 7, como le dicen mucho, es la madre de las orquestas en cuanto a lo que es la provincia. En la provincia fue la primera, sí, la impulsora, y luego se abrieron 4 más, que hoy en día la única que están funcionando es la de Macachín. Bien. La que continúa, las demás, bueno, sí, en realidad funcionan, pero con diferente formato. Bien. Siguen funcionando, sí, por suerte, ¿no? Sí, por suerte. Hay tantos rincones pampeanos. que a dónde llegar, que está buenísimo. No, ni hablar. Y la verdad que lo que ha traído lo que es la música, siempre recordemos cuando se juntaron, por ejemplo, para tocar el himno, ese tan famoso himno, viste, que después se pasaba en las escuelas. Sí. Yo creo que en cuanto a lo pampeano, es muy lindo que exista esto de las orquestas, de los músicos. Creo que la cantidad de chiquitos que han pasado, chiquitos, chiquitos, vamos a decir. Sí, sí, sí, desde los, no sé cuál es la edad mínima, no me acuerdo, pero por lo menos 7. Ya, desde los 7, 8 años, recuerdo gente de esa edad. Sí, no, ni hablar. Y bueno, ¿y actualmente cómo está el funcionamiento de la orquesta de las 7? Realmente hace mucho que no voy. Bien, eso hace mucho que no voy, sí. Igual sé que siguen funcionando, que está perfecto, que hay un semillero, como siempre, que viene ahí haciendo las cosas como se debe, que los profes hacen las cosas hermosamente bien, como siempre, y sigue siendo lo mismo. Sigue siendo ese mismo proyecto que deja esta huella, ¿no? Ni hablar, se siguen juntando los sábados por la mañana. Claro, la de 9 a 12. Sí, muy sí. Bien, qué lindo. Para mañana, ¿qué tienen planeado? Mañana hay un ensayo general a la mañana, a las 9 de la mañana, y luego a las 7 de la tarde es el concierto final, la orquesta, recuerdos, emociones y demás, en la usina. Excelente. Sí, el repertorio, obviamente, va a ser sorpresa. Muy bien, sí, no lo vamos a... Yo ya lo sé, pero no lo voy a comentar. No, estaría bien. Me da curiosidad, perdón, sí, que te pregunte, ¿por qué el nombre? Y segundo, te veo también, y los veo muy muy sonrientes siempre cuando hablan de la orquesta, y lo importante que es la música, porque vos decís que un poco más te salvó la vida. Me la determinó, claramente, no solo en lo musical, Ahí conocí a mi compa también, a Ro. Claro. A Ro la conozco en la orquesta, nos ponemos de novios en un viaje y arranca hasta el día de hoy. Claro. Seguimos juntos, incluso acabamos de tener un hijo. Mirá, así que imagínate lo determinante que ha sido la orquesta en mi vida, ¿no? ¿Y a qué se refiere el nombre? ¿De dónde viene? No sé cómo explicártelo realmente. La 7 es de la ex unidad educativa número 7. Ah, se llamaba así. Ok. Pero nada, quedaba más lindo la 7. Todos decían, ¿vas a la 7? Sí, sí, nos vemos a la 7. Como coloquialmente. Claro, claro. Era un... eso. Yo creo que sí, la orquesta... Como el nombre de un equipo. Bien. Claro, exactamente. Sí, creo que la orquesta ha tenido muchísimos nombres, desde Orquesta Infanto Juvenil, de la Unidad Educativa número 7, hasta que quedó, yo creo que llegó a la 7, y creo que es, como todos decís, como todos la identificamos, y también hablamos, como decís, lo determinante de que ha sido para uno las amistades que se han forjado. Algunas se han hasta... Continúan. Claro. Sigo teniendo compas de la orquesta. Camilo, Silvano, bueno, con Silvano seguimos... Sí, con Silvano éramos compas del viaje. Viste que vos en el viaje te sentabas con alguien, ibas con alguien. Bueno, el Chini era sí, ese compa. Sí, el Dami. Bueno, todos. Dari hasta ahora. Toda esa camada, hay mucho Juan Cruz, que seguimos ahí en contacto, seguimos haciendo música, justamente. Sí, no, ni hablar. La verdad que eso es lo lindo que tiene la música, los lazos que va formando a lo largo de los años y que se mantienen. Y podés compartir ahora, como es que hablábamos ayer con alguien, antes eran profesor alumno, ahora son colegas. Claro. Qué increíble, la verdad, cómo vas avanzando y seguís en ese mismo camino. Te enseñan una profesión, te brindan herramientas y luego terminás trabajando a la par. Totalmente. Y te siguen enseñando y sigue, y esto va a seguir así para quienes elegimos la misma profesión de quienes estaban enseñando y siguen enseñando, ¿no? Uh-huh. Y ojo, porque el profesor también aprende de alumno a veces. Siempre. Constante. Sí. Es un ida y vuelta, es retroactivo. Se alimentan entre ustedes. Sí. Está bueno. Sí, sí. Muy bien, Pablo. Bueno, entonces la cita es para mañana a las 7 de la tarde en la usina. Hacemos la invitación. Bueno, esperamos a todo el mundo que vaya a compartir una tarde-noche hermosa. Seguramente va a ser así, llena de emociones, llena de música. Y eso, los esperamos. Vamos a pasarla bien. Muy bien, excelente. Bueno, muchísimas gracias por haber venido a estos minutos. La verdad, y bueno, contar un poco de lo que es las 7 y lo que ha significado un poco tanto para vos como para mí, que bueno, vos estás más metido en la música. Necesitaríamos tres programas juntos para hablar ¿Te imaginas si traemos una mesaza? Traemos un montón acá, no nos vamos más. Una mesaza de las 7 para hablar, para conmemorar todos los 20 años. Sí, no, no. La dejo ahí, la tiro. Bueno, para otro momento, para los 25, sí. Bueno, ¿por qué no? Claramente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Y bueno, nos encontraremos mañana con este día tan emotivo, lo que significaría los 20 años de las 7. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación.